Vamos a cantar la palabra esta noche. Vamos a cantar la palabra esta noche. A ver, con sus palmas. ¡Vamos! Cantad a Dios, cántico nuevo. Cantad a Dios, toda la tierra. Cantad a Dios, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Cantad a Dios, cántico nuevo. Cantad a Dios, toda la tierra. Cantad a Dios, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Porque grande, porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová. Alabanza, yeah. Suprema alabanza. Cantad a Dios, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová. Alabanza, yeah. Sí. Háblate conmigo. Dad a Jehová la gloria y poder, y dad a Jehová la honra a su nombre. Adorad a Jehová en su santidad, temedle toda la tierra. Hey, dad a Jehová la gloria y poder, y dad a Jehová la honra a su nombre. Adorad a Jehová en su santidad, decid entre las naciones. Si el rey, dale un fuerte grito de júbilo.